Democracy. And those of you who are familiar with it know that in America, democracy is hypocrisy. Now, if I'm wrong, put me in jail. But if you can't prove that if democracy is not hypocrisy, then don't put your hands on me. Democracy is hypocrisy. If democracy means freedom, why aren't our people free? If democracy means justice, why don't we have justice? If democracy means equality, why don't we have equality? Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, como sea que sea el momento en el que estén escuchando esta emisión de Espiral en este sábado 22 de mayo. Y lo que acabamos de escuchar es la voz de Malcolm X. Este personaje, este hombre importantísimo en la historia de la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. Y justo decidí empezar con Malcolm X porque este va a ser un espiral, como bien lo vieron, si es que lo vieron el cartel del programa, un espiral de la resistencia. Nunca mejor dicho, porque además de hacer alusión a esta estación de radio tan maravillosa y este proyecto en el que estamos, una gran familia de la Resistencia Radio, también va a hacer alusión a una serie de cosas que han estado sucediendo los últimos días. Y de alguna manera también es una forma de regresar a la esencia de lo que se pensó inicialmente que fuera Espiral, y era este compendio de noticias internacionales y nacionales que tocaban mucho las fibras de las personas que hacemos Espiral, y que empezó siendo un poco esto, un poco el repaso y el resumen de las cosas más importantes a nivel noticioso y periodístico, y vamos a hacerlo un poco similar. En esta ocasión no tengo un acompañante como tal, sin embargo vamos a usar algunos archivos, por ejemplo, para hablar del tema de Colombia. Voy a utilizar una parte del programa que tuvimos con Santiago Triana Sánchez, precisamente hablando sobre lo que está sucediendo ahí. Y también vamos a hablar de Palestina y el conflicto con Israel, que se ha recrudecido o estuvo recrudeciendo las últimas semanas, los últimos días. Y también vamos a hablar de Chile. ¿De Chile por qué? Pues porque el fin de semana pasado tuvieron una votación, una doble jornada de votación, porque se eligieron a los 155 redactores y redactoras de una nueva constitución, y que esto además tiene su origen en octubre del 2019, en lo que en Chile y bueno mundialmente ya se conoce como el estallido, cuando de estas muy similares a las que están teniendo lugar ahora mismo en Colombia, incendiaron el país entero, literalmente, y también de nuevo alzaron la mano los chilenos hacia el mundo, pidiendo atención sobre lo que está pasando en ese país desde hace muchas décadas: la desigualdad, la pobreza, la privatización de los servicios básicos y bueno, parte de ese proceso que inició en octubre del 2019 está teniendo ya estos frutos ahora con la votación que tuvieron la semana pasada en Chile. Además de estos 155 redactores y redactoras de una nueva constitución, también se votó por algunos puestos de elección popular. Así que me da mucho gusto empezar con la voz de Malcolm X, que de alguna manera habla de todo lo que nosotros trataremos de proyectar a nivel mundial y a nivel de disputas sociales en las que han tenido lugar en las últimas semanas. Y lo que escuchábamos, este audio de Malcolm X, es una participación que él tuvo antes de ser asesinado, y quisiera solamente rescatar parte del discurso que acabamos de escuchar al iniciar esta espiral. Y Malcolm X empieza diciendo: si no puedes hacer para ti lo que el hombre blanco está haciendo para sí mismo, no digas entonces que eres igual a él. Si no puedes crear una fábrica de la misma manera en la que él lo hace, no me digas que existe la igualdad. Y empieza a cuestionar: ¿quién eres tú? ¿No lo sabes? No me digas que eres un negro, eso no es nada. ¿Quién eras antes de que un hombre blanco te llamara negro? Y bueno, el discurso continúa y quiero rescatar la parte final. Esta segunda parte del discurso que escuchamos de Malcolm X es esta crítica que hace, y voy a leer un poco parte de ese discurso en español, la traducción, lo que sería la traducción, y dice así: esto es la justicia americana, esto es la democracia americana. Aquellos de ustedes que estén familiarizados con eso saben que en América la democracia es hipocresía. Y si estoy equivocado, que me lleven a la cárcel. Pero si no puedes probar que la democracia no es hipocresía, entonces no pongas tus manos sobre mí. La democracia es hipocresía. Si la democracia significa libertad, ¿por qué nuestra gente no es libre? Si la democracia significa justicia, ¿por qué no tenemos justicia? Si la democracia significa igualdad, ¿por qué no tenemos igualdad? Esto es parte del discurso de Malcolm X, y como he dicho al principio de este programa, lo he querido retomar también porque este hombre, cuyo nombre era el Aj Malik el Shabazz, nació un 19 de mayo en Nebraska y fue asesinado el 21 de febrero de 1965, justamente también cuando daba un discurso en Manhattan. Lo balearon, le dieron cerca de 20 disparos, y bueno, se convirtió en una figura muy importante. Ya lo era, sí que ya lo era, por toda esta defensa de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, pero después de su muerte fue todavía más su proyección a nivel internacional. Y también esta figura de Malcolm X ha sido rescatada en las protestas de los últimos años en contra del racismo en Estados Unidos, y después de acontecimientos como Ferguson, o como últimamente, bueno, no últimamente, hace muy poco tiempo, con lo sucedido con George Floyd, cuando este hombre es asesinado y grabado prácticamente este momento por un grupo de policías mientras le ponían la rodilla sobre el cuello. Y bueno, esta es la razón por la que hemos iniciado con Malcolm X. Hay una película por ahí que es muy recomendada y que es de Spike Lee. Es Malcolm X, así es el título, es del año de 1992 y dura un poco más de 3 horas. Por ahí está, por si alguien le interesa el tema y quisiera ver esta película, y si tiene tiempo, más de 3 horas para verla. La crítica, bueno, la gente que yo he tenido la oportunidad de hablar, dicen que esta película es muy buena, quizá la mejor actuación de Denzel Washington, así que está súper recomendada. Y también, si se quieren dar por ahí un vistazo a un documental que está en Netflix y que se llama ¿Quién mató a Malcolm X?, que son 6 capítulos, es una miniserie, y la verdad es que está muy bien hecha. Justamente te va contando un poco sobre la historia de la vida de Malcolm X, partiendo de cómo fue asesinado y de cómo, después de tantos años de su muerte, todavía no está muy claro quién fue el asesino o los asesinos de Malcolm X. Así que voy a empezar con una canción que ya es también un tema recurrente en este espiral, así como lo es a veces los Black Pumas, que sería genial también traerlos a cuento. Vamos a ir con esta maravilla de que seguramente muchos de ustedes sí han seguido el espiral desde sus primeras emisiones en enero de este año. Sabrán más o menos por donde voy. Es Childish Gambino y esto es This Is America. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah. Ooh, get it. Yeah. Ooh, work it. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband, contraband. I got the plug on a hawker. Whoa, they gonna find you like Baka Blah. America, I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. Estamos de vuelta aquí en este Espiral de la Resistencia Radio. Estamos hablando sobre el mundo en resistencia, específicamente sobre lo que ha acontecido en las últimas semanas, sobre el caso de Colombia, de Palestina y de Chile. Hemos empezado este programa también escuchando a Malcolm X porque él nació un 19 de mayo y viene a cuenta traerlo ahora y todo lo que él decía en defensa de los derechos civiles, de los derechos humanos. Y ahora quiero pasar al tema de Palestina, porque es cierto que parecería que tenemos un déjà vu cada que suena conflicto israelí-palestina en las noticias. Y también es cierto que muy pocas personas se acercan un poco a profundizar, sobre todo la gente joven, que tengo la sensación de que desconocen totalmente este conflicto como muchos otros, y bueno, no es para menos. Yo creo que hay un desinterés general. Entre más información y más tecnología tengamos acceso, parece que nos documentamos menos y nos informamos menos. El mundo va acelerado y creo que las generaciones que vienen detrás de nosotros, de quienes tenemos entre 25, 35 años, pues va mucho más acelerado el paso. Este conflicto entre Israel y Palestina tiene décadas, muchas décadas, y el de ahora es prácticamente un eco de lo que no se ha podido arreglar. Yo recuerdo hace varios años que escuché a un investigador que hablaba sobre, se especializaba en el tema Medio Oriente, y yo recuerdo esta frase que dijo, que era hora ya de que Europa se hiciera cargo de su pasado colonialista, y es que la historia de Medio Oriente es lo que es, y es un polvorín, porque sí que lo es, porque las grandes potencias europeas llegaron a ese territorio de Medio Oriente a hacer las divisiones de territorio como se les ocurrió, sin tomar en cuenta toda la diversidad de religiones, de creencias y de ideologías que existen ahí. Y bueno, llegaron ahí y dividieron como les vino en gana el territorio, sin importar quiénes habitaban ahí y cuáles eran sus principales problemas. Así que creo que gran parte de lo que está sucediendo en Medio Oriente y también en África, que es el mismo caso y que también ya lo hemos hablado aquí específicamente Santi en un tema que hizo sobre África, es justamente eso, ¿no? Qué tanto Europa ha influido en todas las grandes problemáticas de África y de Medio Oriente y que ahora se lavan un poco las manos, no un poco, se lavan demasiado las manos y se quieren lavar la cara en el tema de la migración, en cómo esos problemas de siglos atrás pues evidentemente tenían que tener una consecuencia, y el conflicto entre Israel y Palestina no es la excepción. No soy yo la más experta en este tema, pero sí quiero contarles un poco lo que tal vez cualquiera ha visto en las noticias. Vamos a escuchar primero este pequeño bloquecillo, esta pequeña capsulita con una mezcla de varias noticias al respecto. Esto es DW Noticias desde Berlín. Tras 11 días de violencia y centenares de muertos, Israel y Hamas acuerdan un alto el fuego que pone fin por ahora al mayor enfrentamiento que ha visto el conflicto palestino-israelí desde el año 2014. Estos son nuestros varios titulares. Varios episodios ocurridos en las últimas semanas en Israel y Cisjordania desencadenaron la confrontación de estos días entre el ejército de Israel y las milicias armadas palestinas de Hamas. La disputa se centra en el desalojo de 4 familias palestinas de sus terrenos en Jerusalén del Este. Un tribunal de distrito de Jerusalén falló a principios de año en favor de las familias judías que reivindican la propiedad de los terrenos en el barrio de Sheikh Jarrah. A finales de abril, un video puso en alerta las tensiones entre colonos judíos y familias palestinas. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. Según la ley israelí, si los judíos pueden probar que su familia vivía en Jerusalén Este antes de la guerra árabe-israelí de 1948, pueden pedir la restitución de sus derechos de propiedad, una ley que los palestinos ven como la legitimación de una política de limpieza étnica. La misma ley prohíbe a los palestinos recuperar la propiedad que perdieron en la misma guerra, incluso si todavía residen en áreas controladas por Israel. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció el cese del fuego que Hamas retribuye de forma simultánea. Anteriormente, varios gobiernos y entidades internacionales habían redoblado esfuerzos para mediar entre las partes. Comenzamos con una noticia de última hora que nos llega a la redacción. Israel y Hamas confirmaron este jueves un alto el fuego en la última escalada bélica en la Franja de Gaza, que hoy llegaba a su undécimo día. El anuncio se produce tras una reunión del Gabinete de Seguridad de Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu había recibido una presión internacional cada vez mayor para detener la violencia. Sin embargo, solo un día antes, Netanyahu se había mostrado dispuesto a continuar con la operación hasta alcanzar sus objetivos y debilitar al grupo islamista Hamas. El actual enfrentamiento, que comenzó el pasado 10 de mayo, se ha cobrado ya las vidas de 232 palestinos y de 12 israelíes. Este jueves, durante un debate en la Asamblea General de la ONU, las dos partes se acusaron mutuamente de cometer un genocidio contra sus respectivos pueblos. Y bueno, como lo comentaba y como ya hemos podido escuchar, este conflicto se ha recrudecido en los últimos días porque de nuevo el grupo Hamas, que es un grupo militante armado palestino, islamistas palestinos y empezaron a atacar a Israel, Israel que tiene el respaldo de Estados Unidos y que tiene también un sistema de inteligencia y armas mucho más desarrollado, evidentemente, que los palestinos. Aquí hay que medirlo, hay que hablar también de que las dos partes están atacando, como sucede en todo conflicto, pero también que hay una desigualdad en fuerzas. Es cierto que el grupo Hamas es considerado como un grupo terrorista por varios países. Empezó obviamente siendo reconocido como un grupo terrorista por Estados Unidos y de ahí siguieron varias potencias a posicionarse porque han hecho varios ataques en su mismo territorio en un conflicto interno, pero también atacan a Israel constantemente. Esto es un poco por la defensa que lleva el pueblo palestino de sus tierras, de su autonomía y que Israel, con el poderío que tiene, pues evidentemente no puede medirse en fuerzas iguales. Este conflicto es muy complejo, por eso yo les invito a que vean, por ahí hay muchos videos en internet que resumen todo en 5 o 6 minutos y que explican perfectamente lo que ha pasado desde la primera guerra, la primera gran confrontación, la guerra árabe-israelí en 1948 y que desde ahí pues no se ha resuelto nada. Y como les decía, tal parece que estos déjà vus de guerra en Medio Oriente, específicamente en la Franja de Gaza y este conflicto entre Israel y Palestina, se viene a cuento una y otra vez cada determinado tiempo. Ahora muchos han dicho que la presión o el posicionamiento del gobierno de los Estados Unidos para forzar un alto al fuego ha influido, pero lo cierto es que el conflicto está ahí y es un poco lo que les hablaba, ¿no? Esta confrontación entre personas de diferente ideología que no es una novedad y que tiene que ver con un pasado colonialista e imperialista europeo sobre esos territorios. El hecho de que no se respetaran los acuerdos, el hecho de que no se respetara a las poblaciones que ocupaban esos territorios, e insisto, no solo es Medio Oriente, esto pasa también en África, y que ahora Europa de pronto se topa de frente con el problema de la migración, de la llegada masiva de migrantes africanos a su territorio y también de esta responsabilidad que tienen en Medio Oriente. Y para un poco para contextualizar este conflicto, no sé si lo he resumido correctamente y lo he resumido bien, no me quería ir muy atrás y sí quería como explicar que esta reciente explosión es por este grupo islamista palestino que es Hamas y que está atacándose con Israel, con el gobierno de Israel, que evidentemente tiene más poderío, y que está un poco también respaldado por este collage de noticias que les he presentado. También me viene mucho a la mente el arresto de una chica, igual y algunos de ustedes quizá recuerden en estas noticias internacionales que sí que tenían eco fuera de Medio Oriente, y es cuando arrestan a la chica Ahed Tamimi, esta chica que tenía 16 años en el 2017, cuando la graba, su madre la graba y mientras abofetea, cachetea a un soldado israelí y es arrestada y le dan varios meses de cárcel, me parece que son 6 o 8 meses de cárcel. Ahed Tamimi tenía 16 años y se hizo viral. Ella se ha convertido en una figura activista palestina muy importante y sobre todo es muy interesante saber, porque de alguna manera refleja lo que ha pasado durante mucho tiempo en ese territorio y también que explotó en el 2017, justo cuando Donald Trump decidió trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que fue un momento también de mucha tensión diplomática y entonces hace que se reaviven estos problemas. Insisto, la responsabilidad imperialista y colonialista en esta ocasión o en este caso de Estados Unidos. Y bueno, Ahed Tamimi fue y es y sigue siendo reconocida como una de las caras más importantes del activismo palestino y voy a dejarles con este pequeño clip de aquella noticia cuando era arrestada por abofetear a un soldado israelí. Ahed Tamimi es el rostro de la resistencia palestina, una joven que desafía la ocupación. Esta chica de 16 años apareció en un vídeo que se hizo viral golpeando a soldados israelíes en la zona ocupada de Cisjordania y por ello este lunes ha sido acusada de 12 cargos diferentes, entre ellos agresión agravada, obstaculizar a un soldado en su cumplimiento del deber y lanzamiento de piedras. Hemos hablado con su padre por teléfono y él nos ha dicho: están sorprendidos porque es rubia y esta imagen no se suele utilizar como propaganda. Normalmente se muestra a los palestinos como terroristas. Además, se ha visto a los palestinos como víctimas, pero no como víctimas en aprietos, sino como víctimas que se levantan y luchan contra los soldados. Ella no tiene nada en sus manos. Nadie puede ver esto y no apoyarlo. Nobody can see this and don't support that. We encourage our daughter and our children. Animamos a nuestra hija, a nuestros hijos, a participar en la resistencia. Queremos que sean fuertes porque la ocupación forma parte de sus vidas. Todas nuestras acciones son una forma de resistencia no violenta, pero eso no significa que no podamos utilizar ningún otro medio. Si alguien se convierte en un icono, estaré muy contento porque queremos que todos, que esta generación, sostenga la bandera y sea lo suficientemente fuerte como para luchar por sus derechos, la libertad, la justicia y la paz hasta que se libere Palestina de la ocupación. Estamos preocupados porque la ocupación va a continuar. Y bueno, ahora siguiendo un poco en el contexto, me di a la tarea de buscar algunas bandas, algo de música que se diera en esa parte del mundo, en Palestina, y encontré un grupo muy interesante. Este grupo igual y es conocido, yo la verdad es que no lo sabía, se llama 47 Soul, y son 4 chicos palestinos que viven en Reino Unido, pero que han llevado la música, ciertas danzas, música regional de Oriente Medio, a lo que ellos hacen. Y me ha gustado mucho, los han entrevistado para un festival de música europea, y quisiera citar lo que uno de estos 4 integrantes de este grupo ha dicho. Y dice lo siguiente: si todos los árabes pudiésemos viajar en nuestra región sin problemas, sin fronteras, como en Europa, podríamos obtener muchos más beneficios. Ahora es como si no nos conociésemos. Yo, por ejemplo, es la primera vez que veo a mis hermanos marroquíes. Creo que todos sentimos un poco lo mismo, por eso necesitamos hablar. Necesitamos sentarnos y discutir sobre el futuro. Esto lo dice Tarek Abu Kuwaik, uno de los miembros de 47 Soul. Y he elegido una canción, bien es cierto que 47 Soul, su canción más importante o más conocida, más escuchada, se llama Intro to Sham Step. Pero he encontrado otra que me ha gustado personalmente más a mí y se llama Don't Care Where You're From. Así que espero que les guste, que les parezca interesante esta banda de chicos palestinos que hacen música tradicional, que hacen esta mezcolanza de música tradicional de Oriente Medio y lo llevan a sus proyectos. Esto es un poco para cerrar el tema de Palestina y recordar también el por qué ha nacido este programa. Ha sido de una imagen que vi por ahí en la semana que decía: resiste como Palestina, lucha como Colombia y vota como Chile. Me parece súper interesante el concepto, porque vaya que si de algo saben los palestinos es de resistir. We'll be right back. Hemos escuchado esta banda de cuatro chicos palestinos que se llama 47 Soul. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante esta propuesta musical. Y bueno, vamos a pasar al tema Colombia. También mencionar en este aspecto que el pasado 15 de mayo hicimos un programa, Santiago, Triana y yo, especialmente sobre esto que está sucediendo en Colombia desde hace varias semanas. Bueno, principalmente porque él es colombiano, porque él vive en Bogotá y porque es una persona que tiene muy claro el contexto que ha vivido, a pesar de que es muy joven, Santi. Y para quien quiera, le interese el tema colombiano, hemos hecho un programa especial del pasado 15 de mayo, por ahí estará disponible en la página de Resistencia Radio, justamente en el apartado del programa Espiral, en donde están todos nuestros programas. Y bueno, para quien le interese, está aquel programa que titulamos La Mala Hora de Colombia, en alusión a este libro de Gabriel García Márquez. También he ocupado un poco sobre lo que nos dijo Santiago de aquel programa para ilustrar un poco lo que viene a cuenta hoy. Y se me hace muy importante hablar de esto porque, y nos va a llevar al tema siguiente que es Chile, porque en 2019 lo que sucedió en Chile tuvo una repercusión directa de lo que pasó este fin de semana y de lo que vamos a hablar principalmente en esta ocasión. Y fueron votaciones. Yo, como lo he repetido muchas veces en este programa y en varios espacios en los que se me ha dado la oportunidad de participar, es que creo mucho en que hay en Latinoamérica muchos puntos de confluencia entre todos los países que integramos este gran continente y este maravilloso continente. Y creo que muchas veces hemos o seguimos viviendo dándonos las espaldas unos a los otros cuando compartimos una misma historia, un mismo idioma, a excepción de Brasil, pero que al final tenemos en común no solamente las grandes tragedias como es la desigualdad, la gran pobreza, las cifras tan desesperanzadoras de desigualdad en este continente, y no solo eso, sino que tenemos también en común un montón de cosas. Tenemos en común la música, el cine, cosas que se están haciendo ahora mismo por generaciones jóvenes en todas las expresiones del arte, y que está bien reflejado porque América Latina es lo que es. Y también, por ejemplo, recuerdo que las fechas de independencia fueron casi las mismas por diferencias de años y meses en los que el continente se independizó de España o de Portugal. Es interesante porque, teniendo tanto en común, estamos tan alejados unos de los otros, y creo que eso le conviene a todos menos a nosotros, a quienes vivimos aquí. Así que me gusta pensar que lo que le pase a un país siempre va a ser el reflejo de lo que viene o de lo que será para otro dentro de América Latina, y es por eso que traigo a cuenta el tema de Chile, porque creo que Colombia, y justo lo que platicábamos con Santiago en ese 15 de mayo, era que nunca antes se había presentado una resistencia y una protesta tan profunda y tan fuerte en la sociedad colombiana desde hace quizá 50 años o más. Quiero dejarlos con esta reflexión que hacíamos en aquel programa con Santi, y un poco de lo más actualizado, que será un poco de lo que se está diciendo ya en las noticias con respecto a lo que han sido las últimas semanas en Colombia. No es uno, sino que son muchísimos los problemas que han llevado a que esa especie de bomba de tiempo pues haya explotado ahora en Colombia. Esto que nos cuentas, que es una bomba de tiempo y que al final es un poco lo que ha pasado en muchos puntos de América Latina ahora mismo. Por ejemplo, pienso lo que pasó en Chile, ¿no? Y que también, si le rascas, te das cuenta de que tiene que ver con toda una historia de décadas. En Colombia, ¿cuál es principalmente el descontento? ¿O son todos estos factores? Pero ahora mismo, ¿qué dirías tú, muy superficialmente, que sea lo que más está enojando a los colombianos? Yo creo que sí es el compendio de todos estos detalles. Claro, creo que las noticias que han salido hablan de la reforma tributaria que presentó el gobierno, sí, efectivamente fue la gota que colmó el vaso, pero detrás de eso hay un descontento por ejemplo, por el pésimo manejo de la pandemia, por las profundas desigualdades. Colombia es, creo recordar, el segundo país más desigual de Latinoamérica. La pobreza que está en aumento, la pandemia desde luego hizo que la pobreza aumentara hasta el 42% de la población, es decir, más de 20 millones de personas. Y varios millones dentro de esas 20, pues no están en la pobreza extrema. Entonces sí que hay un descontento generalizado y eso se explica, o sea, en el hecho de que al retirar la reforma no se hayan detenido las manifestaciones. La reforma se retiró 3 o 4 días después de que empezara el paro, pero pues ya vamos en 18 días y no sí. Se ve que vaya a parar. El paro no para. Con estas palabras, los colombianos salieron de nuevo a las calles de todo el país durante esta nueva jornada del paro nacional. Desde hace más de 3 semanas, la violencia se ha apoderado de algunas zonas del país, al tiempo que se siguen produciendo marchas pacíficas para exigir el cumplimiento de las demandas sociales. El miércoles, el Congreso archivó la reforma del sistema sanitario, que pretendía privatizar gran parte de las infraestructuras. Algunos de los manifestantes dudan ahora si es una victoria o si los políticos volverán a presentar el proyecto con enmiendas. Ya la gente está cansada de la corrupción, la gente está cansada de los altos índices de la pobreza, la gente está cansada de saber que la derrotaron, pero no sabemos con qué nos van a salir. Lo mismo pasó con la reforma tributaria. Dijeron que la derrotaron, pero después que no, que vamos a salir con otra. Con la educación, que sí que gratis, pero que solo 6 meses. Entonces ya la gente no sabe qué creer, la gente sigue saliendo a las calles. Yo creo que el paro tiene que continuar, pero de pronto cambiar ciertas dinámicas. Porque hay un claro interés del gobierno en seguir asesinando gente, en seguir masacrando a la gente, sobre todo en los barrios más populares. Y entonces no creo que haya que darle la oportunidad. El paro tiene que continuar y buscar otras dinámicas de más presión política para evitar que la policía llegue en las noches a matar a la gente a los barrios. Casi medio centenar de personas perdieron la vida desde que iniciaron las protestas. ONGs independientes advierten que la cifra de víctimas es mayor y atribuyen a las fuerzas de seguridad crímenes de violencia sexual, torturas o desapariciones forzadas. Las marchas se han convertido en la mayor crisis que vive el gobierno de Iván Duque a un año de nuevas elecciones. Este miércoles el mandatario nombró a su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como canciller. Falta por ver qué hará Duque para contener el descontento popular. Esto platicábamos el pasado 15 de mayo en el programa de Espiral, dedicado específicamente a lo que estaba sucediendo en Colombia, en Bogotá y en Cali específicamente. Y también mencionar que, bueno, gracias a Ernesto Granados, que me hizo llegar un seminario que se hizo por parte de la Universidad de Chicago con muchas voces de Colombia para hablar del conflicto. Y hablaba por ahí quien es corresponsal del país, del diario El País en Bogotá, que es Juan Diego Quesada, y me parecía muy interesante lo que él relataba, y que era cómo chicos de jóvenes, adolescentes que se trasladaron a la protesta, iban totalmente dispuestos a ser asesinados. Hay algo que está pasando en Colombia y que es esta denuncia por parte de la sociedad civil después de estas agresiones que todos hemos podido ver, que es una reforma al sistema policial, porque se han dado y se están documentando muchas violaciones a los derechos humanos, asesinatos, agresiones, y que esto también viene como un déjà vu muy horroroso y muy doloroso para la sociedad colombiana, que es de estas épocas cuando vivieron el terror de la guerrilla, de la narcoguerrilla y de la violencia que tenía lugar en esos años de Colombia, que parecían estar diluyéndose poco a poco con el paso de los años. Hay otra reflexión dentro de este seminario que se hizo por parte de la Universidad de Chicago, en donde otro periodista hacía la reflexión de que en Colombia no va a volver a hacer nada lo mismo después de estas protestas. Es cierto que se ha retirado la reforma tributaria y que se han hecho algunos movimientos dentro del gabinete del presidente Iván Duque, pero también es cierto que la sociedad está muy tocada, precisamente por lo que decía Santiago. La desigualdad, la pobreza, la gestión de la pandemia del coronavirus ha llevado a que la situación explotara. A mí me encantaría que estas protestas y estas peticiones de las ciudadanas y ciudadanos colombianos tuvieran un eco y que no dejáramos de hablar de esto, porque si ha sido tocado de esta manera Colombia tiene que ser movido algo dentro de su estructura de gobierno y de justicia y de acceso a una vida digna. Así que espero el ejemplo que nos ha dado Chile en este proceso tan complejo y tan difícil, porque los chilenos tuvieron este despertar en octubre del 2019 y casi enseguida fue la pandemia de coronavirus y se interrumpió. Parecía que la pandemia iba a acabar con este proceso que llevaban de protestas y de exigencia, y no fue así. Afortunadamente evolucionó, trascendió a una votación que les dio sin duda un gran paso para modificar una constitución que es totalmente pinochetista, es una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. Así que creo que Colombia está alzando la voz, que es una sociedad muy parecida a nosotros los mexicanos y que creo que tenemos que escuchar cuando un vecino nuestro está en problemas. Debemos primero escucharlo, acompañarlo y sobre todo mirarnos en ese espejo. Y creo que América Latina tiene que aprender más sobre eso, porque tal vez si aprendiéramos más de lo que pasa en esos países que son nuestros vecinos, fuéramos un poco más cautelosos y cuidadosos con lo que nos pasa a nosotros mismos. Quiero dar paso ahora a este bloque musical colombiano, esperando que estén disfrutando de este programa de la resistencia en resistencia. Subía, yo lo seguía. Cuando yo miré a la niña, ella cantaba. Cuando el cantante subía, yo lo seguía. Cuando yo miré a la niña, me enamoraba. Me lo recuerdo. haciendo. Cuando volvía con amigos, era parando y era corriendo. No sería primo mío. Esto que acabamos de escuchar ha sido esta canción que se llama Desolvido, de Edson Belandia y Adriana Lizcano, y yo les recomiendo ampliamente no solo que se acerquen a la música de Edson Belandia y Adriana Lizcano, que es un proyecto que se llama Belandia y la Tigra, son colombianos, hacen cosas como súper buenas, música colombiana puramente, y específicamente esta canción Desolvido es parte, es la música de un cortometraje de Andrés Roa que de verdad me ha dejado a mí impactada. Espero que puedan ver este video, lo encuentran en YouTube, está la canción, pero la canción musicaliza este cortometraje. No sé qué decir, es impresionante, es de estas cosas justamente de lo que les hablo, de cómo se cuenta la historia de un país, de una sociedad y la historia al mismo tiempo de vida de miles de personas que ahora mismo están en las calles de Colombia y que ese descontento es el resultado de un periodo muy largo de violencia y de enojo acumulado que ha terminado por estallar. De verdad, les recomiendo que vean este pequeño cortometraje de esta canción que les acabo de presentar, Desolvido, de Edson Belandia y Adriana Liscano. El cortometraje es de Andrés Roa, dura unos 9 minutos y no se van a arrepentir de verdad por la historia que les cuenta y cómo se nos cuenta. Cerramos este capítulo, este bloque de Colombia. Tenemos muy poco tiempo y vamos a escuchar un poco de lo que se viene con Chile y por qué hemos decidido tomar el tema chileno y cerrar con el tema chileno. Justamente nuestro primer tema del día se genera en Chile. Con casi el 100% de las mesas escrutadas, los sectores progresistas de Chile concentran la mayoría de los integrantes de la Convención Constitucional que va a redactar la nueva constitución en ese país, dejando atrás la Carta Magna heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. De acuerdo a estos resultados, ya el Servicio Electoral, el CERVEL, los independientes obtuvieron 48 escaños, mientras que las listas de grupos de izquierda suman 52, entre ellos 27 de Apruebo Dignidad y 25 de la lista del Apruebo. En tanto que el oficialismo que se ha presentado en la lista denominada Vamos por Chile ha alcanzado ya los 38 curules. El presidente Sebastián Piñera ha admitido la derrota contundente del oficialismo y señaló que el resultado se debe a la falta de conexión con el pueblo. Para los expertos, están destacando que el éxito de los sectores progresistas está muy conectado a las protestas sociales de octubre de 2019, que demandan un profundo cambio en la estructura política y social del país. Recordar, por ejemplo, que el expresidente Ricardo Lagos es uno de los que implementa el endeudamiento de los estudiantes, que han sido los que durante la democracia han ido despertando al país, justamente denunciando este modelo. Por ejemplo, en la democracia cristiana solamente habían... Era un plebiscito sobre la clase política chilena y el resultado no ha podido ser más demoledor. 40% de votos para los candidatos independientes, 30% para el bloque de izquierdas y 20% para el bloque de la derecha. Nadie contaba con el empuje independiente. El presidente ha reconocido la derrota. En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. La mayoría de esos nuevos líderes independientes carecen de afiliación política. Los nuevos 155 constituyentes tienen un mandato claro: crear un texto más igualitario. Estos comicios también han marcado dos hitos. La mitad de las elegidas son mujeres y se ha reservado 17 asientos a los pueblos originarios. La sociedad chilena exige mayor gasto público en educación, sanidad, pensiones y bienestar social, aspectos privatizados en Chile, uno de los países con mayor brecha social y desigualdad en las economías avanzadas. El bipartidismo del país ha perpetuado la brecha y movilizado la desconfianza frente a la crisis. Creo que ha sido un buen paso lo que ha sucedido esta semana en Chile, sobre todo por lo que se ha significado estas protestas que tienen hoy lugar en Colombia. Nos recuerdan mucho a muchos latinoamericanos lo que sucedió en octubre del 2019 en Santiago de Chile, cuando la gente salió a quemar las instalaciones del metro de Santiago. He tenido yo la oportunidad de estar y yo recuerdo este impacto que me ocasionó de ir, de pagar 3 pesos, 5 pesos por el metro de Ciudad de México. En Santiago de Chile, siendo un país latinoamericano con quizás las mismas problemáticas de desigualdad y pobreza que nosotros, pagar prácticamente más de 18, 20 pesos por un boleto de metro, para mí significó un choque totalmente, porque los servicios públicos aquí en México, la educación incluso, todavía podemos decir que son públicos estos servicios porque no pagamos tarifas tan elevadas. Pero cuando uno ve la raíz del descontento chileno, por ejemplo en 2011 el movimiento estudiantil que se reactiva cada año y que en las universidades públicas chilenas se pagaba lo mismo que una educación privada de primerísimo nivel, carísima aquí en México, creo que ahí es cuando fue el choque. Y sobre todo uno se da cuenta del por qué una sociedad puede estar tan enojada? Porque viene arrastrando un descontento, una desigualdad y una pobreza que son insostenibles. Así que el paso que ha dado Chile, el hecho de que con las protestas y con la voz alzada que siempre manifiestan en las calles los chilenos, los sudamericanos, hayan logrado que este documento tan importante que es la Constitución, en donde se está amarrado prácticamente el modelo neoliberal, una Constitución heredada de Augusto Pinochet, han logrado cambiarla, han logrado al menos no cambiarla todavía, pero sí abrir la puerta a que las ciudadanas y los ciudadanos sean quienes la escriban. Y este fin de semana pasado ellos han votado por estos ciudadanos y ciudadanas que se encargarán de reescribir una constitución que ellos creen que es parte del origen de toda la desigualdad y de todo el descontento. Me gustaría mucho terminar este programa de Resistencia de Espiral con uno de los grupos favoritos de este programa, que son Los Prisioneros. Espero que hayan disfrutado mucho esta hora acompañándome. Muchas gracias. Siempre les agradeceré infinitamente que se den el tiempo y que nos presten sus oídos para acompañarles y para estar juntos en este camino. Que tengan un gran sábado, que tengan una gran semana. Sean lo más felices que este mundo les permita ser. Les mando un abrazo. Yo soy Erika Rosete y nos escuchamos la próxima semana. Se van del país.